siento desahuciado. ¿Cuántas veces seguiré creyendo en ti? ¿Cuántas veces volveré a cambiar de piel, tallar mi espalda en una piedra, ser alguien nuevo? Años pasan y ahora creo que no sirvo aquí. Siglos pasan, ya estoy harto de vivir así. Dije que podía hacerlo todo. Me engañé. Solo quiero estar solo mientras años pasan y ahora creo que no sirvo aquí. Siglos pasan, ya estoy harto de vivir así. Vivir así.